Mauricio Record. Dice: ven para amarte un poquito más. Quiero yo desearte toda la vida. Ven para amarte un poquito más. Quiero yo desearte toda la vida. Y si el destino logra separarnos, solo te pido que me recuerdes. Y si el destino logra separarnos, solo te pido que me recuerdes. Para mis grandes amigos, aquí en Nueva York, a la gente de México, Perú, ahí sé, Jorge Pérez y el Gato. No te vayas más, no me dejes solo. No te vayas más, no me dejes solo. Siento aquí en mi pecho una honda herida, y es por tu cariño que se va de mi lado. Siento aquí en mi pecho una honda herida, y es por tu cariño que se va de mi lado. Siento que te vas, amor. ¿Por qué? Solo perdóname, perdóname. Si un día te fallé, recuérdame bonito. Ecuador, Ecuador, una vez más, para el mundo entero, para ti, amorcito, donde quiera que estés, recuérdame. Allí en Argentina, en Bolivia, en Guatemala. ¡Qué bonito! Sigue adelante, chicanito. Ven para amarte un poquito más. Quiero yo desearte toda la vida. Ven para amarte un poquito más. Quiero yo desearte toda la vida. Y si el destino logra separarnos, solo te pido que me recuerdes. Y saludamos a la gente de Loja, a la gente de Saraguro, Cariamanga, a la gente de Oña, La Paz, Cumbe, Talqui, Chucay, Cuenca, Ecuador. No te vayas más, no me dejes solo. No te vayas más, no me dejes solo. Siento aquí en mi pecho una honda herida, y es por tu cariño que se va de mi lado. Siento aquí en mi pecho una honda herida, y es por tu cariño que se va de mi lado. Para la secretaria de Patricio Records, aquí en Fiskil. Para la empresa de Patricio Records y su gente, José Luis Arévalo. Para los DJs, Marco DJ, Ajé Tuktu, Casi Loco, American DJ. Y para el Molleja DJ, Ajé Palmas, Sevilla del Oro. Otra vez 10. ¡Qué bonito! Vamos bailando con fuerza, Ecuador. DJ Tasmania.